están? Bienvenidos a la primera emisión 2008 de Santiago Puro Rock, acá a la 94.5 FM. Cuando son ya pasadas las 9:30 de la noche y después de haber tenido un largo descanso este año nuevo, 2008. Seguimos acá a la 94.5 FM. Y hoy nos acompaña Nadia, Nadia Media Politis. Exacto, con los dos nombres incluidos, dos apellidos, perdón. Bien, aquí iniciando un nuevo año, un nuevo programa, con muchas novedades. Como ya supieron en nuestro programa anterior, ya tenemos en funcionamiento nuestra página web. Sí, así es, ya estamos funcionando. Si quieren pueden escuchar algunos temas anteriores, programas, contactarse con nosotros, www.santiagopurorock.com, así es, internacional. Y estamos aquí para reunirnos con otra nueva banda. Con ustedes, comandante, tenemos a... Simón, guitarra de comandante. Y también a... Rodrigo, bajo y coro de comandante. Bueno, cabe señalar que no están con nosotros Javier, de batería, ni Felipe, el vocalista, pero estamos con estos dos integrantes, dando paso a conocer esta banda y meternos en su historia. Así es, chicos, cuéntenos un poco, ¿qué es Comandante? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? ¿De quién fue la idea? Bueno, Comandante nació en un carrete con un amigo mío, un ex bajista de la banda. Estábamos carreteando y conversando y él me pidió que... O sea, en realidad como que decidimos juntos armar una banda y para eso buscamos primero un baterista y... Salió un amigo anterior que se había estado tocando con él en otra banda, Sacra Entropía. No me equivoco, no fue en Sacra Entropía, fue en Apropiación Colectiva. Oye, ¿hace cuánto tiempo que fue eso? Eso fue hace... en el año pasado, como en esta fecha, de hecho. Y... O sea, no ahorita la banda, lleva como un año, ¿no? Sí, claro. Yeah. O sea, la idea fue en ese tiempo, de enero para adelante, estuvimos como componiendo, qué sé yo, y en abril grabamos el demo. Ya. Yeah. Después de buscar vocalista también. Uh-huh. Bueno, la idea fue primeramente hacer una banda de metal bien moderno, así como bien pesado, qué sé yo, y después fue evolucionando a tener un sonido más propio, digamos, que es lo que se refleja un poco en nuestro disco. Y bueno, siempre la idea de mantener una ideología de izquierda. Eso más que nada, o sea, es como que un comandante hace como una especie de crítica social, quizás. No necesariamente partidista. No, para nada, pues de hecho nosotros... Bueno, no es que... Aclaran un poco ese punto, porque quizás se pueda confundir. Claro. Claro, nosotros no somos militantes, por ejemplo, no... Aunque había, por ejemplo, nuestro ex bajista antes estuvo militando en un partido político estructurado, qué sé yo, pero se había salido también por una decepción. Y después nosotros armamos la banda, digamos, en función de nuestra ideología más que nada y no... No necesariamente basada en ninguna ideología dura como la que se presenta en un partido político obviamente tal. Uh-huh. Y cuéntanos tú un poco, Rodrigo, tú ingresaste a la banda por, como nos comentaba anteriormente, por la web, un aviso que diste. Sí, bueno, yo estaba cesante hace como 6 años sin tocar en banda. Uh-huh. Entonces, ya era la hora de tener una banda, entonces me puse a buscar por internet un anuncio y a comandante, a los chicos, audicioné y ahora tocando. Uh-huh. Bueno, pero antes que sigamos con esta entrevista con comandante, vamos a dar paso a una canción. Así es, tenemos a SML. SML, ¿qué significa? Por favor, cuéntenos, estamos ansiosos. Es un secreto en realidad, no lo podemos decir así como abiertamente. Pueden ver la letra y bueno, si tienen algún tipo de cultura de serie yankee, ya. Si eres gringa, pueden llegar a descifrar lo que significa realmente. Un interrogante la canción. Ok. Bueno, no insistiremos. Entonces la invitación queda hecha. Uh-huh. Para que escuchen la letra de la canción. Y a continuación, SML, aquí en Santiago Puro Rock, la 94.5, Radio Usach. Everything else, your superpowers, your alien lineage, your secret identity. We'll be right back. volvemos aquí en Santiago Puro Rock en la 94.5 Radio USAT, el comienzo de algo grande. Seguimos aquí con Comandante, hablando de su historia, y queremos dar paso a seguir conversando de la temática, de lo que inspira a esta banda. Si empezamos a hablar de las letras, ¿quién es el creador, la mente creativa de la banda? En cuanto a lírica, por supuesto. Bueno. Primeramente éramos yo y el Carlos, que se fue de la banda. Carlos era su... su bajista. Bueno, yo con él hicimos la mayoría de las letras. En realidad, él fue el gran aporte de las letras en este demo. Después, más adelante, como que empecé a intervenir un poco más yo. Y bueno, ahora último, hemos estado un poco estancados en el tema de las letras. He hecho yo varias. ¿Y cómo surge esta inspiración para componer las canciones? ¿Para componerlas? Uh-huh. No, en cualquier... No tenemos... En cualquier situación. ¿En cualquier momento y en cualquier lugar? No, o sea, yo busco por lo menos la inspiración en o sea, me impongo el hecho de tener que componer en cierto momento y no sale mal, encuentro yo. De repente como que tiras la mierda escribiendo una letra, de repente como que quería escribir un cuento, una poesía, una historia de amor. Lo que lo escribe. O sea, lo que surja. Piensa. Lo que surge en ustedes, lo que le inspira a... Es que las letras son como lo que eres. Uh-huh. Esas son como las letras de una canción. Y del compadre que le escribe es como lo refleja lo que es él. Oye, pero antes de continuar les quiero comentar de chileflyers.cl. Es el portal de afiches quien auspicia y apoya a las bandas nacionales difundiendo sus eventos y presentaciones. 100% apoyo al emergente. Ya lo saben, chileflyers.cl. Y cuéntenos un poco, ustedes nos están hablando sobre las inspiraciones, que eran bastante variadas, qué sé yo, y bueno, básicamente es como las letras nacen de lo que le ocurre a cada cual, ¿no? Uh-huh. Pero antes de continuar, antes de seguir debatiendo el tema, vámonos con el segundo tema musical de la noche, vámonos con Guerrilla, acá la 94.5 FM. Come on. no se olviden que también se pueden comunicar todas las bandas que nos están escuchando, algún integrante de algún grupo, de alguna banda emergente. Si quieren venir acá con nosotras al locutorio, conversar. Así es, se pueden dirigir o comunicarse directamente con nosotros a bandas@santiagopurorock.com. Ahí nos pueden enviar sus demos, algún detalle de la banda, qué sé yo. Si quieren promocionar algún disco, exacto, alguna tocata, si algún quieren venir a conversar con nosotras en el locutorio, la invitación está abierta. Y también si quieren tener alguna otra información respecto a los programas que hemos tenido y lo que habrá en el futuro, algunas notas y mucha más información de lo que es el mundo del rock, se pueden meter a nuestra página web www.santiagopurorock.com. Así es, no se olviden, bandas@santiagopurorock.com. Y continuando con la banda de esta noche, con la primera banda del año 2008 acá en Santiago Puro Rock. Así es, chicos. Con Comandante. Cerrado, por favor. Feliz año, pues. Cuéntenos un poco, chicos, ¿qué es lo que ustedes sienten que es la mayor influencia o la banda o qué sé yo, el mayor grupo o intérprete, qué sé yo, referente para ustedes? ¿Qué ha sido referente a usted? Quiero escuchar un nombre. Hay un montón, en realidad. Sí, nombres, por supuesto. No. Hay un montón de bandas que podrían... Te podría nombrar hasta no sé, hasta Cachureo. Sí. ¿Y por qué no? Para eso estamos. Para indagar en Comandante y para que nos cuenten y también para que nuestros auditores escuchen. Es que y se internalicen más con la banda. Es como mucha la música que escucha uno. Como para llegar y componer y decir, ay, yo voy a componer referente a este compadre, ¿no? Ajá. Ya es como, estás más grande, cuando eras más chico componías, no sé, referente a Metallica, como que tratabas de hacer algo parecido a ellos. Pero ya con el tiempo es una masa de música, desde, no sé, pues antes te cerrabas y escuchabas ahí metal, mirabas como la mierda del punk. Después empezaste a escuchar punk, empezaste a decir, oh, esta weá es bacán, y yo no escuchaba esto, y así con todos los estilos, con el folclore, con no sé, con punk, metal, jazz, blues, y de repente uno está cerrado a esas cosas. Pero al ver ustedes esas fusiones quizás tan variadas, tan distintas, tan diversas, y ustedes mismos lo han dicho, lo han mencionado más de alguna vez, que no tienen ningún punto de referencia al cual ustedes se puedan abocar cuando ustedes digan, no, yo soy de acá, yo soy metalero, yo soy de hard rock o qué sé yo. Entonces quizás a ustedes les pueda molestar, que quizás los puedan definir como una banda con poca o escasa identidad. Pero no es como una identidad, vamos a tener una identidad por decir somos de un estilo musical. Yo no creo que pase por ahí que una banda tenga su identidad en que sepas qué estilo tocas. Muchas bandas que escuchas generalmente no sabes qué. Escucháis la banda, ¿qué es esto? ¿Qué estilo es esto? Si no cacho, si power, dividido por cuatro metas, así, por la extraña. Es que de hecho en la actualidad la gente trata de buscar una identidad, de hecho, en la música. Y eso para nosotros yo creo que es un problema. Nosotros no tratamos de que nuestra música sea algo en lo que la gente busque una identidad. Nosotros buscamos el hecho de que escuchen música, por ejemplo, nomás, y que les agrade la música. La banda tiene su identidad, pero la identidad de nosotros no va por un estilo, por lo que dicen las letras, por los riffs que suenan. Entonces, en ese caso, su identidad no sería su música, sino su letra. Es la música igual, porque tiene los riffs son marcados. Pero esos riffs, no sé si metértelo en un estilo musical, ¿cachai? Sí. Nuestra identidad va por nuestra música y por nuestras letras, no por decir somos tal estilo de música. De todas maneras, la banda es bastante heterogénea en cuanto a música. Tenemos temas que son mucho más lentos, por decirlo de alguna manera, y temas que están mucho más ligados con el metal más duro, digamos. Y en ese sentido, por ejemplo, Orígenes, que vamos a escuchar ahora, me parece, es un tema bastante atmosférico y lento, y de hecho tiene una letra que es una poesía. Y eso marca mucho más un lado que va paralelo al metal dentro de nuestra influencia. ¿Pero es una poesía que crearon ustedes o que no, hicieron una poesía, del texto? De un texto de Roque Dalton. ¿Y ese texto es? Ese texto de Orígenes es un poema de Roque Dalton que habla del socialismo, que sea. Así es, pero lo quiero invitar a que ustedes presenten el tercer tema de la noche, Orígenes. Hablando de Comandante, ¿sí? Por favor. Bueno, esto es Comandante y su tema Orígenes. Aquí en Santiago Pulp Rock 94.5 FM. ascender, llevando al pueblo de la mano, a la altura del trueno, para romperle el alma al hambre, para llenar de rosas liberadas la mirada del pobre. Para abordarle el corazón a la mañana y establecer su exacta nitidez entre los pueblos que esperan. Para decirle al soldado, al cura, al poeta repleto de soledades sórdidas, a todo aquel que se quedó en la noche, que aún contamos con él para construir el mundo proletario. Que nos dará la dicha así, sencillamente, como se da la mano, la tierra, la esperanza. Para abordarle el corazón a la mañana, establecer su exacta nitidez entre los pueblos que esperan. Para decirle al soldado, al cura, al poeta repleto de soledades sórdidas, a todo aquel que se quedó en la noche, que aún contamos con él para construir el mundo proletario. Orígenes en la 94.5 FM con nuestra banda invitada de hoy, Comandante. Así es, cabe señalar, si quieren escuchar esta entrevista en profundidad y los próximos datos que tengamos de Comandante, lo pueden hacer a través de nuestra página web www.santiagopurorock.com. Cuéntenos un poco, ¿en qué está actualmente la banda? ¿Están promocionándose? ¿Usted nos está mostrando su demo? Cuéntenos un poco, ¿en qué están? ¿Qué están haciendo? Estamos tratando de promocionar el demo full en cualquier instancia. Uh-huh. Y tratar de conseguir tocata, de presentarnos. Así es, cuéntenos si nuestros auditores se entusiasman mucho y quieren seguir escuchando, Comandante, ¿cómo pueden acceder a su gusto? Bueno, tenemos un mail. ¿Ya? A través del mail por ahora. ¿Ya? ¿Y el no mail tenemos es? Ningún lugar establecido. Es somos.comandante@gmail.com. ¿Y a través de él uno puede acceder al disco? ¿Cuánto vale el valor? El disco vale Luquita. Luquita para todos, así es. Se meten al MySpace, ahí está como toda la información del, del de la venta del disco, de su valor y de las tocatas de cuando vamos a estar tocando. El MySpace es, Simón, www.myspace.com/somoscomandante. Así es, entonces la invitación ya está hecha para adquirir el disco. Y seguimos. El tiempo se nos va rápidamente y obviamente queremos despedir y agradecer a la vez a Comandante por haber estado con nosotros en la primera noche, la primera emisión de Santiago Puro Rock 2008. Así es. Muchísimas gracias, chiquillos, por haber estado presente acá. Un gusto. Y obviamente los quiero dejar a todos cordialmente invitados para que nos escuchen y nos esperen esta próxima semana. No se olviden, de 9:30 a 10 de la noche después de los chicos de Cafeína. Así es, www.santiagopurorock.com para que se contacte con nosotros y estén leyendo y escuchando, por supuesto, nuevas novedades de las bandas emergentes y el rock universitario. Soy Sue Carrie y Nadia Mella Politis, como así le dije, le pide expresamente con sus dos apellidos. Y nos vemos esta próxima semana. Y antes de despedirnos, les damos paso con el último tema, el llamado del revólver, aquí de manos de Comandante. Nos vemos, cuídense, aquí en Santiago Puro Rock 94.5 FM.